Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Un sábado más les invitamos a que pasen a nuestro particular Ágora radiofónico para aprender un poquito más de historia. Vayan acomodándose porque en breve comenzamos. Antes, vamos con el sumario, es el siguiente. En primer lugar, intentaremos explicarles todo lo relativo al nacimiento del Islam y las diferentes facciones que se han ido creando a lo largo de su historia. Iremos hasta su origen para poder entender el presente. Después, les hablaremos de algo no demasiado conocido, nazis y la España franquista, criminales de guerra exiliados en España. También tendremos tiempo para las denuncias sobre nuestro patrimonio que nos trae como cada mes la asociación Hispania Nostra. Además, les hablaremos de una tradición milenaria que hoy en día se celebra en varios lugares y que nos da información sobre cómo será de largo el invierno que nos queda. Y tampoco faltarán las noticias, efemérides y nuestra crítica literaria. ¿Se animan a quedarse con nosotros? Como ya les hemos dicho en otras ocasiones, tenemos precios anticrisis. Entrar en nuestro Ágora es gratis. Vías de contacto a través del correo electrónico, dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. También pueden contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y el twitter@agorahistoria. Y por cierto, el otro día nos preguntaban varios de ustedes si yo tenía Twitter personal. Está además del programa, ese que acabo de decir, y el mío es @debenito, repito, @debenito. Por último, citar a nuestra web, agorahistoria.com, donde tienen los enlaces a programas ya emitidos, tanto en iVoox como en iTunes. El equipo del programa de Ágora, en la producción, Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles, Katy Arcos y Daniel Mateos, y en la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Este mes en Despertaferro, Historia Moderna, Carlos V y la Liga de Smalcalda. Revive con Despertaferro el impacto político de la Reforma de Lutero y la crisis que propició el Sacro Imperio entre católicos y protestantes, que solo pudo decidirse por la fuerza de las armas. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Son muchas las personas con las que he mantenido conversaciones y que me dicen que cuando escuchan los telediarios y aparecen noticias relativas al Islam, les resulta complicado entender los conflictos que se viven en la actualidad. En líneas generales, las diferentes facciones en el mundo islámico han estado marcadas, entre otras cosas, por problemas de sucesión. Y para entender los problemas actuales es necesario retroceder hasta su nacimiento y conocer la raíz de los problemas y los enfrentamientos. Al menos eso es lo que pretendemos con la siguiente entrevista, que la próxima vez que se pongan frente al televisor a escuchar las noticias logren entender algo que, conociéndolo de raíz, no es tan complicado. Y para ello tenemos como invitado a Santiago Palacios. Él es doctor en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid, profesor del Departamento de Historia Antigua y Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenas noches y bienvenido a Ágora. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, antes de meternos ya en el lío, que yo sé que tenemos una dificultad tremenda y es abarcar tantos años de historia en poco tiempo, pero en líneas generales, sobre todo cuando estás dando clase a tus alumnos, el Islam, que es parte de nuestra historia, es un gran desconocido para nosotros, ¿no? Pues verdaderamente sí, es un mundo que incluso los alumnos, cuando terminan su curso, el curso, uno de los cursos que yo imparto, que es Al-Ándalus y Mundo Islámico, por ejemplo, Además de un reconocimiento de que han aprendido cosas nuevas, es un descubrimiento de parte de su historia, un descubrimiento y un entendimiento mejor de los telediarios, ¿no? De qué hay en juego cuando se habla actualmente del conflicto de Siria, del conflicto en Irak o cualquier otro problema que afecta al mundo islámico, y por supuesto entender mucho mejor las raíces del yihadismo, del yihad, de esa guerra santa del Islam, que tiene un origen desde luego medieval, un origen que va pegado a la propia vida del profeta, al propio origen del Islam, y que desde luego no tenía el sentido bélico en un primer momento, sino que bueno, tenía otras raíces y va desarrollando ese sentido bélico con el tiempo. Bueno, pues vamos a viajar, pero más atrás todavía. ¿Cómo era la península arábiga antes del Islam? ¿Qué organización política había antes del Islam? Pues el mundo preislámico, la Arabia preislámica, es un mundo... bueno, hostil en lo geográfico, hostil porque es el medio ambiente en el que viven, es el desierto, es un medio difícil, un medio que exige redes de solidaridad entre los miembros de las tribus, pero también a su vez un medio que por esa hostilidad genera problemas y conflictos entre tribus, conflictos tribales, que estaban alimentando enormes problemas entre los diferentes pueblos que vivían en la Arabia preislámica. Hay sociedades básicamente nómadas, pero también hay sociedades sedentarizadas en ciudades como la Meca o Yatrib, que sería la ciudad de Medina posteriormente. Uh-huh. Ciudades que, bueno, concentran el comercio caravanero, pero a la vez concentran también los cultos politeístas, es decir, hay un mundo muy, muy variado, de una religiosidad muy variada, numerosas divinidades solares, numerosas divinidades pegadas a lo telúrico, es decir, a la tierra, pequeños genios, los llamados jin, que forman parte de la cultura y del mundo religioso preislámico. Por lo tanto, bueno, es un mundo, como os digo, muy heterogéneo en lo político, lleno de conflictividad, ¿sí? A su vez dentro de las propias tribus, dentro de redes de solidaridad, valores como el honor, como la hospitalidad, etcétera. Y eso, bueno, pues es el sustrato del que parte el Islam y que mama Mahoma, el profeta, ¿no? Es su mundo. Precisamente, del nacimiento del Islam. ¿Cuándo nace y en qué está basada la doctrina? El Islam surge a partir del año 610, es decir, a partir del año 610... En el año del elefante, ¿no? Sí, efectivamente. Muhammad recibe la primera revelación, ¿no? Uh-huh. Una persona que se había dedicado al comercio caravanero, huérfano, había tenido una vida relativamente difícil, pero bueno, pues después de casarse con una rica comerciante... que realizaba esos, bueno, que utilizaba la Meca como base de operaciones, bueno, pues vive en una situación más desahogada y bueno, pues recibe una llamada, digamos, espiritual, sufre retiros o realiza varios retiros a las cercanías de la Meca, y a partir del año 610 recibe esa primera revelación, ¿no? En principio lo mantiene oculto, poco a poco lo va comunicando a sus más allegados, y va reuniendo un círculo de personas que le escuchan y que van recogiendo sus palabras, ¿no? Es el principio del Corán. Pero el Islam lo que viene a hacer es a aglutinar ese heterogéneo mundo del que hablábamos antes. Uh-huh. Viene a recoger una sensibilidad monoteísta que también existía en la Arabia preislámica, pero que estaba muy velada por un politeísmo evidente. Y lo que vino es a añadir además una serie de valores morales, una serie de principios sociales que fue formando, digamos, la primera comunidad, una primera comunidad islámica, la Umma, una Umma que Mahoma va a convertirse en líder espiritual y progresivamente también líder político. Ese es el principio del Islam, y el Islam es una religión bueno, la palabra Islam lo que significa es sumisión, ¿no? Sumisión a Alá, sumisión a Dios. Una sumisión que se va a ir revelando a partir del Corán y de las enseñanzas de Mahoma en una serie de principios, una serie de valores morales y en una serie también de rituales, ¿no?, que se van a ir configurando y que van a configurar la propia esencia del Islam. Bueno, decía yo al principio de la presentación que los problemas a lo largo de la historia han sido prácticamente temas de sucesión. Viene desde el primer momento, Mahoma no nombra ningún sucesor, hay polémica en torno a este asunto y ya desde el principio se forman tres grupos, ¿no?, como tres partidos. Sí, Muhammad muere sin dejar prevista una sucesión, ni un sistema, ni designado un sucesor, ¿no? Hay una asamblea, la Shura, que se reúne y que va a nombrar sucesor a uno de los primeros musulmanes, a uno de estos primeros sucesores, perdón, uno de los primeros seguidores de Muhammad, que es Abu Bakr. Unido además al profeta por lazos de sangre y bueno, pues ese es el primer sucesor. La palabra califa o jalifa en árabe, uh-huh, lo que significa es el sucesor del enviado de Dios, ¿no? Es decir, es el que recoge el testigo. El jalifa no es ningún rey, no es por herencia, por así decirlo, sino que es simplemente eso, el sucesor, el delegado, ¿no? Y efectivamente a partir de ahí empiezan a surgir conflictos, ¿no? Empiezan a surgir facciones dentro del Islam. Evidentemente, de esas facciones que mencionabas, hay dos que estarían más o menos acordes o más o menos en consonancia con el Islam y otra que se va a incorporar al Islam más tardíamente, ¿no? ¿Sí? Muhammad y los primeros musulmanes, los emigrados, van a la ciudad de Yatrib, de Medina. Uh-huh. Allí se les unen los llamados ayudantes, ¿no? Y esos evidentemente son fieles seguidores del Islam desde el principio. Pero es verdad también que el Muhammad lo que va a hacer al final de sus días es someter a la aristocracia Quraishí de la Meca, de donde él procedía. Él era un Quraishí, pero de una rama familiar un poco venida menos, y estos Quraishíes, de los que después surgirán los Omeyas, van a ser musulmanes, digamos, de segunda generación, ¿no? Pero siendo musulmanes de segunda generación, rápidamente van a hacerse con el poder o van a intentar conseguir ese poder que estaba en un primer momento elegido o que estaba más o menos designado para los primeros seguidores de Muhammad, para esos emigrados de la Meca a Medina o para esos ayudantes de la ciudad de Medina. Digamos que hasta que lleguen los Omeya, estos primeros califas son los califas ortodoxos, ¿no? Exactamente. Los cuatro primeros califas después de la muerte de Muhammad son los llamados califas Rashidun, los califas perfectos ortodoxos, ¿no? Abu Bakr, mencionado ya, Omar, Uthman y Ali. Cada uno de ellos representaba de alguna manera facciones dentro de esta primera comunidad islámica, ¿sí?, ¿no? Y de hecho el cuarto califa, Ali, bueno, era el único que tenía lazos de consanguinidad con Muhammad, era su primo. Y a partir de justamente ese momento, a partir de esta elección de Ali y de los, bueno, pues de los problemas que a los que se enfrenta, va a surgir un partido, la Shia o el partido de Ali, de los alíes, que reclama que la herencia del profeta, es decir, que el califato, recaiga siempre, por derecho, en la familia del profeta, en Ali o en sus sucesores. Sí. Bueno, eso evidentemente no va a ocurrir a partir de Ali, porque el siguiente califa va a ser el primer califa Omeya, Muawiya, uh-huh, y bueno, pues eso va a generar el principio, es el germen, digamos, de la gran división del Islam entre la Shia, del partido de Ali, de la casa del profeta, y la Sunna, los sunníes. Bueno, pues el siguiente paso va desde ese año, y que me corrija nuestro invitado si me equivoco, desde el año 661 hasta el 750, que ya estaríamos hablando de los omeyas, ¿no? Efectivamente, ese es el periodo, el siglo que los omeyas, que la familia de los omeyas ocupan el califato, es la dinastía reinante, la dinastía gobernante, y es la dinastía que, bueno, va a expandir todavía más, si cabe, el Islam por el Mediterráneo. Los omeyas, acusados en muchas ocasiones de malos musulmanes, de impiedad, de cierta relajación en sus costumbres morales y en sus principios religiosos, lo que es innegable es que van a ser los expansores del Islam por las orillas del Mediterráneo, en buena medida porque los omeyas tenían una cierta fijación por la vieja Roma, ¿no? Uh-huh. Ellos, de alguna forma, evidentemente con muchos matices y con muchas con todas las comillas que queramos poner, quieren ser el nuevo imperio que gobierne en el Mediterráneo, y no solamente el Mediterráneo, sino también hacia Oriente, porque la expansión hasta las primeras décadas del siglo VIII no solamente va a avanzar por el norte de África. Va a haber varias oleadas expansivas, ¿no? Efectivamente, desde Egipto, la Tripolitana, actual Libia, Argelia, Marruecos, por supuesto la Península Ibérica, y incluso el salto el salto de los Pirineos y el freno definitivo por parte de los francos, pero por la parte oriental ocurre lo mismo, ¿no? Hasta los años 715, 720, la expansión por el norte de Irán y hasta Afganistán es casi imparable, ¿no? Son varias oleadas que son imparables y que van a expandir el imperio islámico de una manera brutal, ¿no? Y los omeyas son también los creadores, digamos, institucionalmente de ese imperio, ¿no? Los que crean las principales instituciones, los que, bueno, pues acuñan moneda, acuñan moneda ya islámica, los que crean, digamos, una estructura administrativa que fuera capaz de articular ese gran territorio que habían conseguido conquistar. Y ya con ellos, que me corrija también, que yo no soy ningún experto en este tema, nuestro invitado que me corrija, va a ser durante esta dinastía cuando van a surgir dos grupos opositores, en este caso, el chiismo y los suníes, ¿no? Efectivamente, como decía hace un momento, en un primer momento la Shia, el chiismo, los chiíes, es una simplemente una opción política, una opción que legitima o que pretende legitimar que el califato recaiga en la familia del profeta, en una sucesión consanguínea del profeta a partir de Ali, de su primo Ali. Lo que en un principio es una opción política, una opción de sucesión dinástica, por así decirlo, ¿sí?, frente a los omeyas, que no tienen esa línea consanguínea a ojos de los chiíes usurpan el califato y son califas que no son legítimos. En lo que es en un origen, como digo, una opción política, se va a ir además convirtiendo en una opción religiosa diferente. El chiismo y el sunnismo, o la sunna, se separan también en conceptos, en la manera de entender la religión. También hay que decir que entre suníes y chiíes, ellos aceptan el mismo Corán, los mismos textos, básicamente aceptan la misma sunna, es decir, los mismos hadices, los mismos dichos y hechos del profeta, tienen un corpus doctrinal muy, muy parecido, pero es verdad también que hay diferencias, no solamente diferencias de opinión en torno a la sucesión del profeta, sino también diferencias doctrinales que se van agrandando, ¿no? La Shia, el Islam chií es un Islam, si se quiere, más espiritual, que también tiende a calar en sectores sociales más desfavorecidos, porque precisamente desde un principio estos sectores sociales, estos nuevos musulmanes, vieron en el chiísmo una vía digamos, de ascenso social, una vía de bueno, pues una cercanía mayor que con los suníes, que eran, representaban, lógicamente, la oligarquía de la Meca, los omeyas y, digamos... Si me permite la comparación, sería pues como hablar de la Iglesia de Roma y los cátaros, por ejemplo, aproximadamente. Bueno, efectivamente, desde el punto de vista de los suníes, los chiíes son heterodoxos. No sé si herejes, porque los cátaros para la Iglesia, para la Iglesia de Roma eran evidentemente eran herejes, eran una secta herética, pero efectivamente hablamos de una heterodoxia. No siguen los mismos principios, tienen, insisto, interpretaciones del Corán diferentes, pero aceptan el Corán prácticamente en su totalidad, aunque, bueno, pretenden o aprecian que hay el Corán, en la creación del Corán se omitieron versículos que precisamente legitimaban la opción de Ali, ¿no? Y en esa compilación del Corán que se realiza, bueno, pues esos versículos, esas aleyas se eliminaron, en fin. Hay un corpus como doctrinal muy parecido, pero esas diferencias se van acrecentando desde el punto de vista político, desde el punto de vista del apoyo social que cada una de estas ramas del Islam recibe y también desde el punto de vista doctrinal, ¿no? De los principios doctrinales que diferencian a las ambas ramas del Islam. ¿Y si hablamos de otro grupo que son los jariyíes? Los jariyíes aparecen justo en ese momento de tránsito entre el final de los califas ortodoxos, entre el final del califato de Ali y el principio del califato omeya. Los jariyíes, en principio, forman parte del partido de Ali, forman parte de los alíes, ¿no? Apoyan a Ali, pero en una batalla que tiene lugar en Siria, la batalla de Siffin, entre los alíes, entre Ali y Muawiya y los omeyas, cuando los omeyas están a punto de ser derrotados y pensando que bueno, pues cómo salvar esa situación, ensartaron en sus lanzas hojas del Corán y pidieron interrumpir la batalla para que Dios emitiera un juicio, hubiera un juicio divino, ¿no? En realidad lo que pretendían era no perder la batalla, lógicamente. Pero Ali interrumpió la batalla, se nombró una especie de comisión para dictaminar. Bueno, lo que se dirimía un poco en esa batalla era si Ali había sido responsable o no de la muerte del último, el penúltimo califa, que era Uthman, y que pertenecía a los omeyas. Entonces, los jariyíes, que formaban parte del partido de Ali, lo que dicen es que no, que la batalla no se tiene que interrumpir, que la batalla se tiene que celebrar, tiene que terminar, y que el verdadero juicio divino será quien venza esa batalla, ¿no? Y puesto que no están de acuerdo con la decisión de nombrar esa comisión, que dirima, etcétera, lo que hacen es que abandonan al partido de Ali y salen de ese partido. En árabe, jariyíes son los que salen, ¿no? La palabra jarayá, que es salir. Y de ahí los jariyíes. En fin, este es el origen. Y lo que ocurre es que, a partir de esa escisión del partido de Ali, de los alíes, los jariyíes se van a configurar como una opción política y también como una opción doctrinal diferente a los suníes y a los chiíes. Y van a ser, a lo largo de toda la historia del Islam, la rama más, digamos, más radical del Islam. Una rama que, por ejemplo, radical en cuanto a la manera que tenían de entender el califato. Para un jariyí, el califa podía ser cualquier musulmán que reuniera unas condiciones de, digamos, de virtud apropiadas. No tenía que ser ni de la familia del profeta, ni de los quraishíes. Cualquier musulmán podía serlo, incluso un negro, decían, ¿no? Tal cual, un esclavo. Y además van a alimentar toda una serie de movimientos igualitarios, una serie de movimientos realmente, incluso violentos, con un carácter incluso que podríamos ahora mismo, utilizando términos actuales, una terminología actual, terroristas. Es decir, bueno, alimentan un Islam muy minoritario. Hablamos de que los chiíes en la actualidad son en torno al 10% del mundo islámico. Hablamos de que el mundo o las sectas jariyíes ocupan un espacio mínimo del mundo islámico, pero tienen ese carácter, bueno, primero esas raíces históricas y después ese carácter un poco más, bueno, radical, por así decirlo, ¿no? Por resumir. Bueno, pues hablábamos de los omeyas y de esas diferentes facciones que se habían formado, esos grupos, y ahora avanzamos pues un pequeño paso más. Seguimos avanzando en el tiempo. Tras los omeya llega el califato abasí. ¿Qué supone la aparición de este movimiento abasí con respecto al anterior, a los omeya? Bien, los abasíes, que también proceden de una familia, perdón, de la familia del profeta, uh-huh. un tío del profeta. Bueno, como podrán estar escuchando los oyentes, aquí todos son problemas sucesorios. Bueno, de alguna manera la sucesión del profeta, uh-huh. el legado del profeta, es lo que se pone un poco en juego, ¿no? Y la legitimidad para ocupar o no el trono, el califato, ¿no? Pero es cierto que los abasíes, por supuesto, parten de una legitimidad también familiar. Y lo que van a hacer además es, en un primer momento, reunir, digamos, todos los frentes de oposición que podían tener los omeyas. Los omeyas tienen una época de gran esplendor, pero en los últimos años, a partir de los años 20, 30 del siglo VIII, pues entran en un declive de la propia familia y, por supuesto, hay derrotas, se frenan las conquistas, es decir, se crea un caldo de cultivo, un descontento en torno a la familia de los omeyas y a los califas omeyas importante. Los abasíes lo que van a hacer es aglutinar ese descontento, un descontento político, un descontento social de una parte de los nuevos musulmanes que, convertidos al Islam, sin embargo, son musulmanes de segunda categoría, ¿no? Los llamados mawali o clientes, reúnen ese descontento, también reúnen un descontento por parte del mundo persa, en buena medida, es decir, el Islam se había extendido por el antiguo imperio sasánida, por Persia, por el actual Irán y por parte de Afganistán. ¿Sí? Y ese era un mundo muy complejo, un mundo cultural y un mundo étnico muy complejo, con una personalidad propia, esa personalidad persa, que nunca abandonan, que va a ser también un elemento de conflicto permanente dentro del mundo árabo-islámico medieval, que es el de el árabe contra el persa o lo árabe contra lo persa. En fin, estos abasíes lo que van a hacer es reunir todos esos frentes de oposición y se hacen con el poder además de una forma violenta, y eliminan además todo rastro de la familia del profeta, puesto que a los supervivientes de la familia los reúnen en un banquete y los asesinan a todos, excepto a el que después sería Abderrahman I, que consigue escapar en una huida prácticamente de película, ¿no? Recorre todo el norte de África y llega a la península ibérica y se proclama primer emir independiente, reinstaurando en la península ibérica, en Al-Ándalus, la dinastía omeya, que ya en Bagdad, perdón, ya en Oriente, en el mundo oriental, ya no gobernaba, ¿no? Y en ese momento ya tenemos que hablar de una duplicación y triplicación del califato, ¿no? Habrá de pasar un poco de tiempo, uh-huh. pero porque los abbasíes llegan al poder en el año 750. Abderrahman I, como emir, llega a la península ibérica y se instala en la península ibérica como emir en el año 756. ¿Sí? Hemos de esperar todavía bastante tiempo hasta ver ese califato o varios califatos, para entendernos. Hasta este momento solamente se puede hablar del califato de Bagdad, que es el califato abasí, ¿sí? que está en Bagdad. Es el único califato legítimo que existe. En el año 911 aparece un nuevo califa, que es el califa Fatimí. Y bueno, básicamente su centro de poder se va a establecer posteriormente en Egipto, pero incluyendo buena parte del norte de África y también parte de la zona de Jordania, Palestina, etc. Esto ocurre en el año 911 y, como respuesta a la aparición de un califato fatimí, sí, no olvidemos esto, en la península ibérica, los descendientes de este Abderrahman I que había llegado, de este omeya, en concreto Abderrahman III, en el año 929 se va a nombrar califa. Por lo tanto, es en el año 929 exactamente cuando encontramos tres califas en el mundo islámico: el califa de Bagdad, el califa Basí de Bagdad, que es suní, un califa en el Cairo, que es fatimí, ¿sí? Y un califa en Córdoba, que es omeya y que también es suní. Entonces, ese es el contexto en el que, bueno, si ahora tenemos un califa, el famoso al-Baghdadi, uh-huh. en ese momento, en los años 30 del siglo X, había tres, no olvidemos. Bueno, tenemos que ir en rápido porque nos queda poco tiempo. Llegamos a la decadencia de los abasíes y a partir de 1055 y hasta 1260 el espacio islámico va a dividirse en dos grandes ámbitos, como son el oriental y el occidental. Bueno, ¿qué podemos hablar de esos dos ámbitos? Lo que es el califato abasí va a sufrir una decadencia, bueno, muy evidente. Se va a poner en manos de sus visires, el califa pierde importancia y vive prácticamente apartado en la corte de Bagdad. Uh-huh. Y son varias dinastías de visires quienes controlan el poder hasta la llegada de los selyúcidas, de los turcos selyúcidas, que entran en el imperio islámico, entran desde las estepas de orientales y se acaban haciéndose con el poder en el califato abasí. En el norte de África lo que vamos a vivir es un conflicto durante mucho tiempo entre fatimíes y omeyas andalusíes, ¿sí? Sobre todo en la zona de Marruecos, porque son zonas en las que confluyen ambos califatos. Y evidentemente en la península ibérica lo que ocurre es que bueno, el califato en el año 1031, como fecha digamos oficial, desaparece. Esa unidad política que se establecía en torno al califa de Córdoba, y van a aparecer los diversos reinos de taifas, bueno, que además, bueno, lógicamente, van a ir perdiendo terreno frente a la reconquista cristiana, etc. Ese es un poco el panorama genérico o general en este momento. Y habrá dos movimientos fundamentales en la parte occidental, que van a ser los almorávides y los almohades, ¿no? Sí, precisamente son dos movimientos que tienen su origen en la parte occidental de África. Primero los almorávides aparecen en la zona de Mauritania, al sur de Mauritania. Son movimientos que vienen a despertar un poco un espíritu de yihad y de un espíritu de pietismo religioso más fuerte, porque entienden que viven en un mundo en el que se están relajando esas costumbres islámicas, ¿no? Y de hecho, tanto almorávides como almohades van a acabar dando el salto a la península ibérica para ayudar, conquistar, para hacer frente a esa reconquista cristiana de la que hablábamos, ¿no? Puesto que el abanico, el panorama en lo que queda de Al-Ándalus, en lo que va quedando de Al-Ándalus, es un panorama totalmente atomizado de pequeños reinos, de estos pequeños reinos de taifas, que no son capaces de frenar el avance de la reconquista, que lo único que hacen es pagar y pagar parias e ir perdiendo poco a poco territorio. Y bueno, tanto almorávides primero como almohades después, de alguna manera van a mantener ese freno hasta que, bueno, pues en el año 1212 se produce la batalla de las Navas de Tolosa, y eso es un poco el punto en el que se produce el principio del fin para los almohades. Uh-huh. y el gran avance de la reconquista hasta limitar el mundo andalusí hispano a lo que fue el Reino de Granada, que se mantuvo prácticamente inalterado hasta finales del siglo XV. Santiago, ya para ir concluyendo, estamos casi fuera de tiempo prácticamente. A grandes rasgos, ¿qué ocurre en el mundo islámico durante los siglos XIV, XV y de cara ya al uh-huh. futuro y lo que hoy estamos viviendo? Bien, para ir muy rápido, desde luego en el ámbito andalusí, como hemos dicho, desde mediados del siglo XIII, Granada es un reino independiente, los nazaríes se instalan como dinastía reinante y van a mantenerse hasta 1492. El norte de África es un conjunto de estados de muy diferente y de dinastías reinantes muy complejo, muy heterogéneo, muy, muy cambiante. Y no hemos, y en cuanto al mundo oriental, no hemos hecho alusión antes a que las cruzadas supusieron un grave impacto, un gran impacto. Y eso evidentemente, bueno, pues fue en un primer momento un impacto traumático del que reaccionaron los musulmanes de aquella región, pues invocando el yihad o revitalizando la idea de yihad, hasta que con Saladino y un poco tiempo después los cristianos de tierra santa son expulsados, ¿no? Lo que va a venir después son las invasiones de los mongoles, que tienen ahí ponen en peligro prácticamente todo el imperio islámico. De hecho, son los que acaban con la dinastía Abbasí en 1258, invadiendo y conquistando Bagdad. Y bueno, los siglos posteriores, lo que se van a instaurar en ese territorio son los turcos, hasta que se instaure los turcos otomanos, ¿sí?, en Turquía. Y como bien sabemos, en 1453 conquisten la ciudad de Constantinopla. Ese es el salto, digamos, ese es el punto de inflexión a partir del cual entramos en la modernidad, entramos en los siglos posteriores, porque la caída de Constantinopla supuso, bueno, una especie de 11S del siglo XV, una especie de conmoción general en el mundo cristiano, un llamamiento de los papas a recuperar la antigua capital del Imperio Romano, que también lo era, Constantinopla, un aldabonazo que, bueno, marca la historia del siglo XVI también. Y no se entiende Lepanto, por ejemplo, si no conocemos que en 1453, es decir, que un siglo antes prácticamente, los turcos habían conquistado una ciudad cristiana, una gran ciudad cristiana, y habían convertido la Basílica de Santa Sofía en una gran mezquita. Bueno, pues yo espero que todos ustedes puedan ahora sentarse a escuchar el telediario y por lo menos cuando oigan las palabras suníes, chiíes, les suene algo más. Y si no, lo que pueden hacer es, a través de nuestro podcast, se descargan el programa y lo vuelven a escuchar otra vez. Cogen apuntes porque hoy Santiago Palacios nos ha dado una clase de lo que es el Islam desde su origen hasta la actualidad, las diferentes facciones que ha tenido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te invitaremos alguna que otra vez más, porque seguro que tienes cosas muy interesantes que contarnos. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Nosotros, esperando que hayan haber aclarado sus dudas en torno al Islam, continuamos con más cosas aquí en Ágora. Pausanias os propone un viaje diferente para el Puente de Mayo próximo. Pasar 4 días entre la luz y la oscuridad para admirar algunas de las pinturas y grabados de las cuevas más fascinantes del Paleolítico Cantábrico. Este viaje a través de la prehistoria se completará con la visita al Museo Arqueológico de Santander, un museo nuevo realmente espectacular donde se exponen, entre otros objetos, una de las mejores colecciones del arte mueble paleolítico de Europa. Podéis encontrar más información sobre este viaje y otras actividades que organiza Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales en su web www.pausanias.com o llamando al 91-355-5522, 91-355-5522. Pausanias, Viajes Arqueológicos y Culturales. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. En los próximos minutos conoceremos un tema del que tampoco somos grandes conocedores en nuestro país. Siempre que hablamos de la Segunda Guerra Mundial solemos mirar hacia otro lado, hacia afuera. Pero nuestro país también participó de manera activa y sobre todo de forma pasiva con el, digamos, el bando de la barbarie nazi. En nuestro país se refugiaron nazis huidos de Alemania, incluso algunos de ellos llegaron a cobrar pensiones con las que, a pesar de encontrarse en una España deprimida y golpeada por la guerra, iban saliendo adelante. Hoy, gracias a la nueva revista Clio, La evolución de la historia, contamos con un testimonio de excepción. En el mes de febrero, de la revista Clio ha publicado un reportaje que nos habla de los nazis exiliados en terreno español. Contamos con la presencia de David Raimonde, autor de España, el asilo nazi, uno de sus libros, es corresponsal de guerra, cineasta y también periodista de investigación. David, muchísimas gracias por atender la llamada de Ágora. Buenas noches. Muy buenas noches y gracias a vosotros por haber contado conmigo, por favor, ante todo. Bueno, David, conoces la Segunda Guerra Mundial, pues como yo y como casi todos, a través de los libros y documentales. Creo que ahora, a lo largo de la entrevista, daremos un paso más allá y conoces más que documentales y libros, ahora nos contará su experiencia. Pero, bueno, has conocido otros conflictos en Europa muy de cerca. ¿Realmente aprendimos con la Segunda Guerra Mundial o a uno parece que se nos ha olvidado todo, que no nos ha servido de nada? ¿No hemos sacado nada de provecho de todas estas barbaries de la historia? En efecto, me temo que no hemos aprendido nada en absoluto, porque desde los horrores que se vivieron en los Balcanes durante los años 90, una barbarie generalizada desde todos los bandos, porque siempre se ha culpado a los serbios, pero fue una barbarie generalizada, fanática desde todos los aspectos, hasta los crímenes de odio más comunes, cotidianos e ignorados, desde la discriminación racial hasta las palizas y asesinatos a inmigrantes, homosexuales, sin hogar, toxicómanos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que ocurre cada 4 minutos en el continente europeo quiere decir que no hemos aprendido absolutamente nada de lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a lo largo de la entrevista iremos profundizando en diferentes figuras, diferentes aspectos de la Segunda Guerra Mundial, su relación con España. Yo les recomiendo este artículo, es un artículo no al uso, sino que es, digamos que tiene un tinte muy, muy poético y podrán disfrutarlo, el artículo de David Raimonde en la revista Clio. Para entrarnos ya de lleno en el tema de hoy, David, ¿quién era Hans Lazar y qué vinculación tuvo con España? Bueno, de alguna forma responsable de propaganda e inteligencia nazi aquí en España, pese a lo más sorprendente que era judío, ¿no? Correcto, Hans Lazar era una de esas personas que nació a finales del siglo XIX y fue producto de la descomposición del mapa europeo de los imperios. Estaba casado con una aristócrata rumana y él era uno de esos judíos de origen sefardita que se establecieron en el antiguo Imperio Otomano. Llegó a España como agregado de prensa de la embajada nazi, no de la embajada alemana, hay que diferenciar la época en la que desapareció Alemania para convertirse en estado totalitario del nazismo, y fue responsable, junto con Hans Hoffmann, de toda la coordinación de propaganda, captación de agentes e información, de actividades de la Gestapo y la Red Ogro aquí en el país. Como terrible anécdota, la práctica totalidad de las hojas parroquiales que se imprimían en España, en todas y cada una de las iglesias, estaban financiadas desde la embajada alemana o Hans Lazar, y se hacía no solo ya una abierta propaganda, sino un proselitismo claro de la política nazi, del antisemitismo y de todas las prácticas que llevaron a la barbarie de los campos de exterminio. Y era un personaje muy complejo porque era odiado en Berlín, pero era altamente necesario, a pesar de ser uno de esos infrahombres judíos que tanto odiaban. Sin él, la capacidad de implantación del nazismo en España no hubiera tenido la repercusión que tuvo a niveles insospechados y sospechosamente desconocidos por la opinión pública de este país, que fuimos títeres de la Alemania nazi desde 1939 hasta 1945. David, hablaba yo en la introducción de que España participó de forma activa y pasiva. ¿De qué forma consigue el gobierno nazi que una división española de voluntarios, en el estado tan lamentable en el que se encontraba España, fuese cómplice en el asedio a Leningrado? Lo consiguió en primer lugar porque salvo los verdaderos militares y el propio Hitler, todos habían infravalorado a Franco, incluso los responsables de la inteligencia nazi aquí en España. Quedó advertido de que había intentos, maniobras e incluso un proyecto para dar un golpe de Estado y de ponerle sus funciones como autoproclamado caudillo, establecer un régimen filonazi España e implicarlo directamente en la Segunda Guerra Mundial. La maniobra de alguien como Franco, al que no voy a calificar, pero que independientemente de todos sus crímenes y responsabilidades era alguien muy inteligente, mucho más de lo que la gente cree, fue neutralizar la posible aportación de 50.000 hombres armados como fuerza de choque contra su régimen, enviándolos a Rusia. Apaciguaba las relaciones con el Tercer Reich, obtenía información de primera mano de la evolución de la guerra y, sobre todo, eliminaba a 50.000 hombres que podían levantarse en armas contra su propio ejército. Y esa fue la razón por la que, además de la Escuadrilla Azul, se envió a la División 250 de las bases SS y participaron en uno de los mayores crímenes que se cometió en la Segunda Guerra Mundial, como fue el asedio de Leningrado, donde 1 millón de personas murió de hambre. Y en este crimen contra la humanidad participaron tropas españolas. Bueno, ahora vamos a ir profundizando en diferentes figuras, como ya he dicho antes, de personalidades vinculadas al nazismo que terminaron en España tras esa derrota de Berlín, fueron viniendo. El primero de ellos, León de Grel, termina en Donostia y además tienes una experiencia impactante con este personaje, ¿no, David? Sí, caminando por una localidad de la Costa del Sol, creí reconocerle y efectivamente era él, porque se cuadró ante otro anciano, se hicieron el saludo militar convencional, se abrazaron y empezaron a hablar en alemán, de forma efusiva y muy cariñosa. ¿De qué año estamos hablando, David? Creo que ocurrió en el año 1990. Uh-huh. En primavera, alrededor de mayo, si no me equivoco. Y me quedé, pues, estupefacto, vaya, de que pudiera pasearse impunemente después de estar condenado a muerte en absentia por 6 países, por crímenes contra la humanidad. Bueno, estábamos hablando y nos has dicho su condena, pero ¿quién era? ¿Quién era León de Grel? ¿Cómo termina en España? Cuéntanos. León de Grel fue el fundador del movimiento fascista Rex, en Bélgica, que en principio no era antisemita y tenía más parecido con el socialismo fascista corporativista de Mussolini, pero fue escorándose hacia posiciones nacionalsocialistas hasta que después de la invasión de Bélgica sin declaración de guerra por el Tercer Reich, fue detenido por la propia seguridad del Estado belga para evitar que se uniera al ejército alemán, fue liberado y se le entregó el mando de la división Waffen-SS Wallonien de los francoparlantes de Bélgica. Tuvo los cruces de hierro, la máxima distinción del ejército alemán, fue condecorado personalmente por Hitler y llegó a decir que quería un hijo como él. Se relacionó con individuos tan turbios como von Otto Abet, el responsable de la deportación de todos los judíos de Francia a los campos de exterminio. Hay pruebas de que mantuvo reuniones con él en París durante los descansos de sus combates en el frente del este contra el ejército rojo. Y cuando finalmente destinado en Noruega llegó la capitulación de la Alemania nazi, realizó la proeza, todo hay que decirlo, de volar desde un fiordo cercano a Oslo hasta la bahía de la Concha en Donosti, donde aterrizó ya sin combustible planeando y resultó herido. A partir de ahí recibió la protección de las autoridades fascistas del gobierno de Franco, se le ocultó de las embajadas que pedían su detención para entregarle a los juicios de Nuremberg, y si no me equivoco y me falla la memoria, porque ya fue un día muy largo hoy, discúlpame David, ¿sí? Creo que fue en 1954 cuando se le concedió la nacionalidad española y se estableció en Sevilla. A partir de ahí empezó a desarrollar una actividad empresarial relacionada con el mundo de la construcción y murió próximamente el sábado santo de 1994 en su cama, sin por los crímenes por los que se le había condenado en 6 países. Bueno, pues terrible, y yo me intento poner en la piel de David, y tiene que ser terrible encontrarse frente a un personaje como este y encima ver y hacer el saludo militar con otro animal. Impresionante. Bueno, hay otro de esos alemanes que terminaron, en este caso no alemán, sino nazi, que terminaron en España. Hablamos de Pavelić, croata. ¿Cómo termina en Madrid? Y lo mejor de todo, estuvo recibiendo una pensión por parte del gobierno español, ¿no? Sí, ante Pavelić, después de la primera composición del antiguo reino de Yugoslavia, de la Primera Guerra Mundial, Croacia, que siempre había participado durante el siglo XIX en el proyecto paneslavista de los Balcanes, a partir de la intoxicación por parte del Imperio Austrohúngaro que fomentó un nacionalismo croata, él bebió de ese nacionalismo y fundó el partido Ustasha, para la soberanía de Croacia, la proclamación de una república independiente. Se refugió en Italia después de ser condenado a muerte por alta traición en Yugoslavia. Recibió protección del gobierno de Mussolini tras el asesinato del rey yugoslavo en Francia. Fue teóricamente recluido, pero siguió preparándose militarmente para la invasión de Yugoslavia una vez que se desencadenara la Segunda Guerra Mundial. Fue partícipe y fue condenado por el asesinato no solo de 2 millones de yugoslavos en total, entre los que había gitanos incluidos, sino por el asesinato de 1 millón de serbios que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, de aquellos polvos, aquellos lobos. Y cuando pudo escapar finalmente gracias a la Ruta de las Ratas, era una línea de fuga que se había preparado por una facción del Vaticano que estaba en control de los nazis, del seminario germánico de la ciudad, y que no pudo ni siquiera Pío XII o la Compañía de Jesús poder desmantelar, y aprovechó esa línea de escape de fanáticos nazis que habían controlado una facción del poder eclesiástico en el Vaticano para llegar a Argentina. Evidentemente, el Estado yugoslavo estaba decidido por justicia, aunque fuera de forma extrajudicial, y tras escapar a un atentado mortal, se refugió en Madrid. Estaba muchísimo más seguro en la España de Franco, a buen resguardo de secretos de Yugoslavia, que la Croacia, y es vergonzoso que eso sucediera en este país, que un criminal de guerra y un genocida estuviera a salvo de pagar por sus crímenes, protegido en Madrid por el gobierno de Franco. Esto me temo que tampoco es conocido por la opinión pública y no es algo de lo que suelen hablar los servicios informativos, salvo excepciones fantásticas como la vuestra, es de repetir y agradecer. Bueno, quiero pedir disculpas por los problemas un poco que estamos teniendo a nivel telefónico, pero es que considero esta comunicación que estamos teniendo y lo que nos está contando es importante. Pedimos disculpas nuevamente por esos problemas en la conexión telefónica. Vamos a ver si se solucionan antes de que terminemos la entrevista. Otro de esos personajes, como nos comentabas, que no conocemos, la opinión pública no se hace demasiado eco de ellos, es Melindón Manzanas, el centinela sádico de Irún, un español que se convirtió en un agente de la Gestapo y, como dices en el título, su sadismo llegaba hasta límites insospechados, ¿no? Sí, el papel de Melindón Manzanas en la represión de Guipúzcoa, principalmente dentro de Euskadi, fue verdaderamente brutal. Era un ser poseído por un sadismo enfermizo, extremadamente violento y meticuloso a la hora de torturar, ¿no? Creo que haciendo una mención a un personaje que se puede asociar es el del capitán torturador del Fauno. Es el personaje de ficción que puede ser más conocido por la opinión pública para relacionar con la clase de monstruo que era Melindón Manzanas, ¿no? Empezó a trabajar para la Gestapo una vez que se convirtió en comisario de Irún y responsable de la Brigada Político-Social, la BPS, que era el equivalente a la Gestapo en España hasta el final de la dictadura. Y además de someter a sangre y fuego cualquier disidencia, cualquier militancia relacionada con el Partido Nacionalista Vasco o con partido de izquierda, fuera Izquierda Republicana, fuera el Partido Socialista o el Partido Comunista, colaboró con la Gestapo para desmantelar la red de fuga Comet, que desde los Países Bajos enviaba de vuelta a través de los Pirineos al Reino Unido a los pilotos que eran derribados en Europa. Y además devolvió, no se sabe exactamente el número, pero devolvió a varios cientos de judíos que habían conseguido refugiarse en España, huyendo de Francia de la deportación del régimen de Vichy en colaboración con los nazis. Y no se sabe exactamente el número exacto de, perdón por la redundancia, de judíos que llegaron a la frontera española pidiendo asilo y refugio, porque los iban a mandar a campos de exterminio, pero fueron devueltos por orden suya. Y trabajó para la Gestapo hasta que esta desapareció, en 1945. Bueno, pues sin duda un testimonio impactante. Pueden ampliar toda esta información en la nueva revista Clio, la evolución humana, también el libro de nuestro invitado, el Asilo Nazi. Y recuerden también que en la revista Clio tiene más contenidos. También podrán encontrar la restauración del templo funerario del faraón Tutmosis III, la verdadera historia de las brujas de Zugarramurdi, Carlos II y la endogamia entre los Habsburgo. Esto y mucho más lo encontrarán en la nueva revista Clio, La evolución de la historia. Hoy hemos contado con el testimonio y de verdad que les pido que profundicen en el tema y ojalá otros medios de comunicación se hagan eco de toda esta información, porque es algo que desconocemos. Siempre, como he dicho al principio, miramos hacia afuera cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, y estos hechos fueron muy graves, yo al menos lo considero así. Tuvimos aquí, como decía, a criminales de guerra a los que, entre otras cosas, les dimos y les facilitamos la vida dándoles una pensión. David Raimonde, tocayo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fantástico trabajo, te seguiremos y volveremos a tenerte aquí en Ágora pronto, seguro. Será un placer para mí que contéis de nuevo conmigo y muchas gracias de nuevo a ti, tocayo. Un fuerte abrazo. Continuamos aquí con más cosas en Ágora, en Capital Radio. Capital Radio cumple su primer añito. Capital Radio es una realidad gracias a los miles de personas que nos escuchan cada día en España y en el mundo. Gracias a las empresas que confían en nosotros para ofrecer sus productos y servicios. Felicidades. Zorionak. Felicitas. Congratulations. Felicitación. Chuhe. Gracias por dejarnos formar parte de tu vida. Ágora, historia en estado puro. Un mes más abrimos nuestro espacio dedicado a las denuncias y lo hacemos nuevamente con Hispania Nostra, Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural y Natural. Hoy nos atiende Bárbara Corbello, ella es coordinadora general de Hispania Nostra y nos habla de algunos de los elementos de nuestro patrimonio que se encuentran en su lista roja. En primer lugar, nos vamos hasta Extremadura, concretamente a Cáceres. Hay un aljibe de época musulmana, en tiempos de los Omeya, que no está en muy buen estado. Escuchen. Nos acercamos primero a Cáceres. En este lugar de Extremadura existe un aljibe que es uno de los mejores conservados y de mayor tamaño de toda la península ibérica. El edificio fue construido durante la época Omeya, sin bóvedas, y fue dotado de decoración en los arcos, una decoración aplicada de cal que confirma un uso no hidráulico de la construcción. Probablemente su uso fue como mezquita. Una gran reforma puso fin al uso para el que fue concebida la construcción inicial, siendo convertido en aljibe. Tras años de abandono, se recupera su uso, siendo utilizado para abastecer a la población de finales del siglo XV. Entre los siglos XVI y XVIII, la antigua casa fuerte bajo medieval se convierte en palacio, dando lugar a la actual Casa de las Veletas. Siguiendo la normativa real, los vecinos de Cáceres pudieron seguir abasteciéndose del aljibe, al que accedían por una puerta creada con tal fin que hoy ha desaparecido. En la esquina del norte del aljibe se construyó una pequeña estancia que separaba ambas estancias, una que era de exclusividad para los propietarios y otra que era para abastecer al resto del vecindario. El aljibe de la Casa de las Veletas se encuentra, lamentablemente, dentro de la lista roja del patrimonio. Fue declarada monumento histórico-artístico en el año 1931 y hoy en día los problemas de conservación son más que evidentes. El aljibe padece problemas estructurales graves y requiere una intervención valiente e inmediata. Todo el estuco además está deteriorado. En segundo lugar, hablamos de un palacio que tampoco se encuentra en las mejores condiciones. En esta ocasión nos centramos en Andalucía, en Écija. Está cerrado al público y en un lamentable estado de conservación. Escuchamos nuevamente a Bárbara Corbello. El Palacio de los Marqueses de Peñaflor, podemos decir que es uno de los monumentos civiles más singulares de todo el barroco andaluz. Nos acercamos hasta la población de Écija. Fue comenzado sobre una residencia anterior en torno al año 1717 y finalizado en 1775. Tiene una espléndida portada flanqueada por dos columnas dóricas y coronada por el escudo de la casa. En su interior, además, tiene una soberbia escalera con 8 columnas toscanas con bóvedas de media naranja ricamente decoradas. El palacio contiene varios patios. El principal tiene 20 columnas de mármol blanco con bellos capiteles. En el centro hay una elegante fuente de mármol con 12 caños que se suma a otras muchas repartidas por la casa. Hay una amplia zona claustrada con un original friso que cubre la parte baja, que además está formado a base de placas de mármol negro de Córdoba, mármol rosa de Cabra y ágata de Lanjarón. Tiene espaciosos salones y además luce algunos de ellos lucen airosos capulines con delicados rosetones y una marquetería desde luego riquísima. El grado de protección de este bien está declarado bien de interés cultural en la categoría de monumento. Con fecha pues 23 de marzo de 1963. Lamentablemente el palacio está cerrado al público, está abandonado y con un franco deterioro con daños muy muy significativos. Además ha sido expoliado su mobiliario y prácticamente todo su contenido artístico. Y en tercer lugar hablamos de algo que yo pensé que estaría en perfecto estado de conservación y me he llevado una desagradable sorpresa. Hablamos de Madrid. Por un lado nos hacemos eco de que Madrid está muy bonita, que no hace más que renovarse, tener una buena cara para atraer al turismo, pero algo tan importante como es la muralla medieval cristiana no está recibiendo la atención y los cuidados que merecen. Escuchen. Cerramos estos tres elementos que os presenta hoy la Lista Roja del Patrimonio y la Asociación Hispania Nostra, hablando un poquitín de la muralla medieval cristiana de Madrid, de la capital. La muralla, además, es una gran desconocida para la gran mayoría de los madrileños. Levantada hacia mediados del siglo XII y finalizada entrado el siglo XIII, comprendía un fuerte conjunto defensivo levantado con bloques de caliza y reforzada posteriormente con mejoras de estilo mudéjar, tanto en los lienzos como en las portadas. Contó con unas 80 torres, varias albarranas y 4 ingresos. Por la puerta de Moros, que es actualmente la Plaza de los Carros, la puerta cerrada, plaza del mismo nombre hoy en día, la puerta de Guadalajara, que es hoy la calle Mayor, y la puerta de Balnadú, que en algún punto estaba a la altura del Teatro Real. Su trazado fue muy discutido por los historiadores a lo largo de los siglos. Algunos incluso pudieron verla in situ. Otros la supusieron gracias a los planos y dibujos urbanos de los siglos XVI, que iban del XVI al siglo XIX. Ya ha entrado el siglo XX, los hallazgos encontrados en derribos de edificios y especialmente en excavaciones arqueológicas han definido finalmente su recorrido. Partiendo de la muralla árabe en la zona de la Puerta de la Vega, la muralla cristiana cruzaba el barranco del Arroyo del Arenal en la calle Segovia para subir al escarpado terreno hacia la calle Don Pedro, por la que discurría además por la calle Mancebos hasta la Plaza de los Carros. A continuación giraba hacia el noreste entre las calles Cava Baja y Almendro hasta la Plaza de la Puerta Cerrada, continuando por la Cava de San Miguel hasta la calle Mayor. Cruzada esta, descendía hacia el norte por las calles Mesón de Paños y de la Escalinata, dando un giro a poniente en la actual plaza de Isabel II. Se desconoce cómo pudo ser el cierre septentrional de la cerca, pues los restos conservados y documentados concluyen bajo el Teatro Real. Según las teorías más recientes, los lienzos se unían a la muralla árabe en algún punto de su trazado septentrional hacia la unión con el Albácar. El grado de protección tiene cuádruple protección: protección BIC en 1954, monumento histórico artístico en 1993, elemento del recinto histórico de Madrid en el 93 en la categoría de zona arqueológica y elemento del recinto de la Villa de Madrid en 1995 con la categoría de conjunto histórico. Lamentablemente, bueno, pues el estado de la muralla, bueno, pues es bastante mejorable. Los restos conservados dentro de propiedades particulares de vecinos se encuentran restaurados y en perfecto estado de conservación, siendo la mayoría visitables. Por el contrario, aquí venimos a denunciar varios fragmentos de titularidad municipal que hace décadas que están esperando una restauración y una consolidación. El carácter de riesgo, pues, se presenta humedades, desprendimientos, inclemencias meteorológicas, actos vandálicos, ocultamiento indebido en construcción futuras. En fin, y un consejo con el que siempre nos gusta terminar, y nos despedimos con una recomendación: el patrimonio histórico es de todos, vigílenlo y cuídenlo. En fin, esperemos que pongan solución a la muralla medieval, que no está en buen estado porque podríamos perder algo de mucho valor. Cada mes la Asociación Hispania Nostra, Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural y Natural, nos acerca a alguna de las entradas de su lista roja. Si tienen alguna denuncia que hacer, visiten hispanianostra.org y ahí les pueden hacer llegar toda la información. Debemos cuidar nuestro patrimonio y dejarlo para que futuras generaciones puedan seguir disfrutando de él. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. It decided to launch an expanded asset purchase program encompassing the existing purchase programs for asset-backed securities and covered bonds. Will amount to 60 billion euros. Para que no pierdas el ritmo. Mercado Abierto, cada tarde, en Capital Radio. Bueno, la música un tanto mística. Tenemos a Irene, un libro pequeñito pero cargado de información impactante. Irene Aguilar, buenas noches. Buenas noches. Hoy ya dijimos en semanas anteriores que ibas a tratar un libro de alguna forma terrorífico. Y aquí lo tenemos. ¿De qué libro se trata? Porque la música ya nos está metiendo de lleno en el tema. Exactamente. Bueno, se trata de Breve Historia de Satanás, de los persas al heavy metal, por Gabriel Andrade, y la editorial es Nautilus Saber. Y bueno, hay gente a la que no le da nada miedo el tema de Satanás, pero a mí personalmente... Katy Arcos está haciendo cruces, ¿eh? Yo no sé por qué será. Bueno, a ver, cuéntanos. Este libro es interesante porque se centra en buscar un poco dónde está el origen de esta figura, ¿no? Que ha convivido con nosotros desde las antiguas civilizaciones hasta el día de hoy, ¿no? Ha sido una figura en la historia, pero también en tanto como concepto, ¿no?, abstracto del bien y el mal. Uh-huh. Entonces, pues lo que hace este autor de manera muy interesante es irse para atrás en el tiempo y ver dónde están los primeros monstruos que podemos asociar a la figura de Satanás. Entonces, por ejemplo, va a Babilonia y menciona un poema que se llama el Enuma Elish, y el que se considera pues la primera aparición de un antepasado de Satanás, ¿no?, que es el monstruo Tiamat, que es un monstruo femenino. ¿Sí? Es un monstruo híbrido y al final lo mata Marduk, un dios, y con los trozos de Tiamat hace el cielo y la tierra. Entonces esta es la primera idea asociada a Satanás, que es monstruo, la idea de caos y la idea también de, pues, de pues, algo poco claro, ¿no? Un concepto un poco monstruoso. Voy a hacer una recomendación y es que busquen a los oyentes en uno de los programas que tenemos, que hemos emitido ya, una entrevista a Ana Martos, que hablamos sobre los sumerios y trata todo este tipo de figuras. Pero cuéntanos, porque hay otras culturas. Exactamente, también. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, en Mesopotamia, en la epopeya de Gilgamesh, tenemos a Umuagua, que era un gigante guardián de un sitio tenebroso y respira fuego. De nuevo, otra idea más asociada, ¿sí?, al concepto de Satanás, lo del fuego. Tiene cara de león, que uh-huh, también es un animal asociado con el demonio, junto con la serpiente y el dragón. Y luego también en la cultura mesopotámica, Lilith, quizás la más conocida, ¿no? Es también una figura femenina asociada a la serpiente y que los judíos asociarán luego a la figura de la primera mujer de Adán. Y luego también tenemos, pues, en los cananeos, mencionan a Moloch, Belcebú, que también recuperan los evangelistas Mateo y Lucas. ¿Sí? Los egipcios tenemos a Set, que era el hermano envidioso de Osiris. Aquí también una nueva característica añadida a Satán es la envidia. Y luego los griegos, pues tenemos infinidad de monstruos, ¿no? La Esfinge, el Minotauro, por ejemplo, el Neol Nemea también, todas estas criaturas terroríficas que eran también híbridas, Medusa, con las cabezas de serpiente. Y luego tenemos uno muy interesante que se llamaba Pan, que era una especie como de fauno silvestre con las patas de chivo y que tocaba, ¿sí?, una flauta de la que salía una música maldita. Ah, sí. Y de hecho, sí, de sí, ahí sí, viene sí, la palabra pánico. Pánico. Y luego pues recupera un poco esta figura, Satanás, la de mitad cabra, mitad humano, ¿no? Bueno, cuéntanos alguna curiosidad que te hayas encontrado en el libro. Pues en el libro nos cuenta que una de las primeras personas que realizó exorcismos fue Jesús. Hay evangelios que relatan que Jesús pues liberó a ciertas personas de estar poseídas por el diablo. Luego también nos revela que estas posesiones, pues, en realidad lo que eran, pues, eran personas que sufrían de epilepsia o de histeria, síndrome de Tourette y otros desórdenes mentales. Uh-huh. Y otra curiosidad es el número 666, que asociamos tanto al diablo, ¿sí?, hoy en día. Bueno, la teoría un poco de este autor es que los griegos tenían... las letras de los griegos se podían traducir en números y estaba asociado con la cultura romana. El 666 traducido a letras significaba César Nerón. Entonces no representa tanto el diablo sino el uh-huh, poder romano. Bueno, Irene, la Edad Media sin la figura de Satán es que no se puede entender. Pues sí, curiosamente, hasta entonces no había mucha representación pictórica del diablo o de Satán como figura en sí, era todo más bien tradiciones, leyendas, pero fue en la Edad Media donde de verdad empezamos a ver muchas más representaciones pictóricas y donde se instalan un poco los iconos asociados a Satán. ¿Sí? Y entonces de ahí pues ya asociamos la idea de Satán con cuernos, patas de chivo, uh-huh, barbita, semidesnudo o desnudo, a veces peludo por el tema de lo bestiario, y asociamos también, bueno, lo del tridente quizás vino más tarde. Más adelante, tendría, ¿no?, pues el autor dice algo que ver con Poseidón, pero bueno, es un elemento más añadido. Y los colores, pues el rojo y el azul. Uh-huh. ¿Y en Islam qué nos puedes contar? ¿También hay Satán? Sí, también hay una figura demoníaca que, según cuentan algunas leyendas en el Islam, pues vino a atormentar a los profetas y demás. Pero se parece todo bastante, la asociación con el rojo, el fuego, la sexualidad y la envidia están presentes. Y luego el libro tiene también un capítulo dedicado especialmente a las brujas, ¿sí?, y a por qué se las relacionaba con Satán. No quiero desvelar mucho porque es bastante interesante. Y luego ya pues pasamos al Renacimiento y a los románticos. Ahí seguro que el arte tiene mucho que decir, ¿no? Ahí esplendor, se puede decir, si la época dorada de las representaciones de Satán y del infierno se encuentra aquí en el Renacimiento, tanto en la pintura como en los escritores, porque Goethe y con su Fausto pues ya empezó a escribir sobre los pactos entre humanos y el diablo, uh-huh, etcétera. Entonces es la época, sobre todo la escuela holandesa de pintores representó muchísimo el infierno. Y luego el cristianismo también añadió la idea de que Satán no era tanto un monstruo, sino un ángel caído. Entonces ya le pusieron las alas un poco más de feas, ¿no?, que los ángeles de murciélago. Pero bueno, ya abandonamos un poco la idea de monstruo y pasamos ya a la idea de un ángel un poco envidioso. Y nuestra historia más cercana, el siglo XX, incluso ya casi podemos hablar del siglo XXI. Sí. ¿Qué tiene que ver Satán en nuestro mundo? Pues ahora mismo, claro, como estamos las culturas tan mezcladas, pues hay unas ideas muy, muy, muy cambiantes y dependiendo de los sitios. Pero sí que es cierto que en el siglo XX se hicieron muchísimas investigaciones, ¿sí?, por exorcismos y crímenes, sacrificios de niños en sectas que nunca llevaron a nada. Pero es cierto que las investigaciones sí se hicieron. Y luego, por ejemplo, Anton LaVey escribió una Biblia satánica basada la tengo en casa. Basado en unos escritos de Nietzsche, con lo cual sí que estuvo presente. Y luego en nuestro cine. El cine es una es una corriente, una vertiente, ¿no? Las películas sobre Satán. Bueno, y nos has traído un corte para que escuchemos, ¿no? Sí. Venga, Katy, pónelo. Lo que estamos escuchando es musicalmente lo que se llama tritono, ¿sí?, es un intervalo musical, y que en la Edad Media estaba considerado como la música del diablo, la nota del diablo, y no se utilizaba en las piezas de música. ¿Y quién sí que llegó a utilizar esto? Los rockeros y los cantantes de heavy metal. De ahí una de las asociaciones de esta vertiente de la música con con el diablo y con Satán. O sea, esto que estamos escuchando se asoció con el diablo en su momento. Sí, en su momento este uso de tres notas estaba asociado a Satanás. Vamos a escucharlo un poquito. Bueno, pues yo casi que diría que es una música un tanto celestial, pero bueno, yo te voy a decir una cosa, Irene. ¿Tú ves esto que tengo yo aquí? Sí. ¿Ves? Es un dedo con un cierto vendaje, ¿no? Sí. Esto sí que se puede decir que los cuchillos los carga el diablo. Y es lo que le ha pasado a mi dedo. Figura de la que se habla en el libro que nos ha traído Irene. Cuéntanos, editorial, autor y título. Pues nada, el título es Breve historia de Satanás, de los persas al heavy metal. No tan breve, entonces. Uh-huh. El escritor es Gabriel Andrade y la editorial es Nautilus Saber. Bueno, pues ahí queda ese terrorífico libro que nosotros también le hemos querido hacer ese repaso a la historia de la figura del diablo, de Satán. Irene, muchísimas gracias. Gracias. Seguimos con más cosas aquí en Ágora Historia. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Entro a la de 3, 2, 1. Esta es una ocasión en que la televisión no consigue captar la auténtica emoción de que una gran ardilla pronostique el tiempo. Es el día de la marmota. Sigue siendo solo una vez al año, ¿no? Hoy es el día de la marmota, otra vez. ¿Ha visto la marmota esta mañana? Ajá, nunca me lo pierdo. Escuchaban un corte de la película Atrapados en el Tiempo, mítica película de Bill Murray y Andy McDowell. El 2 de febrero es un día señalado porque llegamos al ecuador del invierno. Llegado ese día, nos quedan los mismos días que los que llevamos de la fría estación. Pero es que además está marcado por un día muy señalado en el calendario en muchos lugares del planeta. Dos en concreto, el Día de la Marmota en Estados Unidos y la festividad cristiana de la Candelaria, aunque sus orígenes nos llevan más atrás, probablemente estén ubicados en el mundo celta, incluso en la cultura romana, en el festival de purificación llamado Februa. Y para hablarnos de este asunto tenemos a Pilar Quijada. Ella es periodista y redactora de Salud y Ciencia de ABC. El pasado 2 de febrero escribió un artículo titulado ¿Por qué el 2 de febrero es un día clave? Pilar, buenas noches y gracias por estar con nosotros en Ágora. Hola, buenas noches a vosotros y gracias por contar con ABC. Bueno, el día 2 de febrero desde antaño era un día señalado por agricultores, ¿no? Pues sí, efectivamente. Date cuenta que entonces no había satélites meteorológicos como tenemos ahora, ni unas predicciones tan exactas, y se tenían que basar un poco por la tradición oral, ¿no? Lo que había ocurrido hasta entonces en una especie de gran registro oral meteorológico, podríamos decir, ¿no? Y había varios refranes que se referían a este día, porque aquí el invierno ya, como decía un refrán de enero de San Vicente, el invierno pierde un diente, ¿no? El 22 de enero, pues ya el invierno perdía fuerza y se podían ir planteando el volver a sembrar, ¿no? Y tenía que estar muy pendientes el cielo, porque tenían que saber qué iba a pasar, si el invierno ya realmente perdía fuerza o no. Esto lo explica muy bien José Manuel Viñas en su libro Preguntas al aire, que es en el que me he basado, porque siempre nos gusta tener una opinión experta cuando hablamos de cualquier tipo de tema de ciencia. No sé si te he contestado de toda tu pregunta. Sí, sí. Pilar, además me comentabas, cuando ya estábamos contactando para hacer la entrevista, me decías que además que te dedicas a llevar noticias de ciencia, que también hay una explicación lógica que nos habla de todo esto en torno a los animales que vuelan a nuestro cielo, ¿no? Sí, date cuenta que hoy es San Blas, ¿no? Y también tenemos un refrán para eso, ¿no? En San Blas la cigüeña verás, ¿no? Si la ves, buen año es. O también hacía alusión a la nieve, pues si en la cigüeña no vieres por San Blas, pues año de nieves, que era peor presagio. Esto se refiere a que, bueno, los animales también son capaces de predecir, digamos, el clima, ¿no? De predecir el tiempo meteorológico que vamos a tener, y las cigüeñas, sabes que son o eran migradoras y eran buenos predictores. Si volvían por San Blas, pues es que el invierno ya estaba perdiendo fuerza, como se esperaba. Si no volvían, pues es que la cosa todavía, el invierno todavía iba a ser crudo y había que esperar un poco más para las tareas de siembra y de agricultura y demás. Uh-huh. Pero las cigüeñas en este momento ya no son tan buenos predictores, ¿no? No sé si la marmota lo sigue siendo o no, parece que Phil tampoco, luego hablaremos de eso, me imagino, pero las cigüeñas es que ya no migran, y no migran no por cuestión de cambio climático, sino porque tienen alimento suficiente para quedarse en invierno, porque lo encuentran en nuestros vertederos y no necesitan marcharse y recorrer esas largas distancias porque tienen asegurado el sustento aquí en la península. Muchas se quedan y por tanto ya no son un buen predictor. Uh-huh. Bueno, Pilar, la festividad de la Candelaria, ahora vamos a hablar de la marmota y eso que dijo Phil, pero como decía, la festividad de la Candelaria marcaba si teníamos un invierno largo o no. En esta ocasión el refranero vuelve a darnos también información, ¿no? Claro, fíjate, lo que nos decía, bueno, volvemos un poco a lo de la agricultura, era fundamental porque uno de los grandes avances de la humanidad fue pues poder domesticar las plantas y poderlas sembrar, pero también había que estar pendiente del tiempo que iba a hacer, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la agricultura, lo peor que podía pasar en la Candelaria es que hiciera sol, porque eso significaba una situación anticiclónica, digamos, con sol por el día, pero con unas noches muy frías porque están descubiertas y el calor que ha llegado a la tierra durante el día se escapaba durante la noche y gran riesgo de heladas, ¿no? Lo mejor para la agricultura es que en este día lloviera, porque eso significaba que el invierno iba perdiendo fuerza, todo esto basándonos en esa tradición oral y en lo que habían observado a lo largo de muchos años. Uh-huh. Y bueno, la nieve era un poco más ambigua, ¿no? Porque decía que si no había nevado hasta entonces y quería nevar, pues el invierno estaba por comenzar, o sea que bueno. Hoy ya, el día de San Blas, pues tenemos una hora más de luz y parece que, bueno, pues que aquí ya sí que ellos estaban preparados para sembrar, los agricultores, siempre que esas señales del cielo que ellos conocían por sus antepasados, pues indicaran, dieran vía libre. Bueno, estamos hablando de algo que se ha convertido ya en parte de nuestra historia, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en este caso en España con la fiesta de la Candelaria. ¿En qué consiste esta fiesta, Pilar? Pues mira, esta festividad en realidad es básicamente la celebración del triunfo de la luz. El día 21 de diciembre, que todos aprendimos en el colegio que entraba el invierno, pues es el solsticio de invierno. Ahí se produce la noche más corta del año y a partir de ahí los días empiezan a crecer. En San Blas tenemos un día, una hora más. Y es eso básicamente lo que se está celebrando, ¿no? Esta fiesta también tiene muchas connotaciones desde el punto de vista católico, ¿no? Desde el punto de vista religioso, porque el triunfo de la luz vuelve a celebrarse otra vez en Semana Santa de una forma mucho más explícita. Y después, este día, pues también se hacía una especie de ritual que consistía en bendecir velas. era una especie de seguro contra las tormentas, cuando entonces no había seguros para los agricultores, y lo que más temían eran las tormentas y en especial las de granizo, que podían arriesgar sus cosechas. Y esa tradición todavía se conserva en muchos pueblos y se guardan esas velas, se guardan en las casas y se encienden cuando hay tormenta, ¿no? ¿Por qué tenemos estos rituales? Y a lo mejor nos salimos un poquito del tema. Bueno, pues porque nuestro cerebro no le gusta nada la incertidumbre y prefiere tener pues estos pequeños rituales pues para sentir cierto alivio, cierta seguridad, ¿no? Y eso ha dado luego también origen a las supersticiones. Bueno, por otro lado, si cruzamos el océano, como suele ocurrir en muchas ocasiones, tenemos esta misma fiesta, pero digamos que paganizada. En este caso, ya lo hablábamos, el Día de la Marmota. Seguro que muchos de los oyentes ya lo conocen, ¿no? Pero ¿en qué consiste esta fiesta, Pilar? Pues mira, esta fiesta consiste en que sacan a una marmota, que es un roedor que pasa el invierno dormido por falta de alimento, y en función de si hay sol o no, pues el animal va a proyectar sombra o no. Estamos en el mismo caso que aquí, ¿no? Dice básicamente que nuestros refranes de la Candelaria, pues si proyecta sombra es que hay sol, entonces es un mal augurio, ¿no? Parece que el invierno se prolongará. Si no hay sombra, pues parece que todo dice o todo indica que ya va a acabar, pero no podemos olvidar que tanto en el caso de la Candelaria como en el de la marmota son solo predicciones que la meteorología, aunque fuera muy básica como esta recogida por las tradiciones orales, no son más que pues una cuestión de probabilidades, no tienen por qué cumplirse al 100%, como tampoco se cumplen al 100% las modernas predicciones a través de satélites que nos permiten ver casi en tiempo real cómo entra un frente frío. Y luego también hay que tener en cuenta pues que, bueno, por ejemplo, en la península ibérica la variedad de climas es amplia, desde el norte hasta el sur, ¿no? También hay que tener en cuenta pues condiciones regionales. Bueno, y para seguir haciéndonos eco, al menos es algo bonito de la tradición, hoy estamos a sábado, pero el pasado lunes tuvo lugar pues esa maravillosa fiesta del Día de la Marmota. Pilar, ¿qué nos dijo Phil este pasado 2 de febrero? Bueno, pues mira, Phil vio su sombra, con lo cual, pues según la sabiduría popular contenida en esta y otras tradiciones, como la de la Candelaria, significa que todavía queda invierno. Eso es lo que dice Phil, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de, pues eso, que no es una ciencia exacta, volvemos a repetir. También hay quien dice que Phil pues acierta solo el 40% de las veces. Hay otros estudios que le dan, bueno, una exactitud, entre comillas, del 70% de las veces. Pero volvemos a lo mismo, es una meteorología muy básica y no es algo fiable 100%. Bueno, pues ciencias exactas hay muy poquitas y estas tan antiguas, pues evidentemente no lo eran. Bueno, a mí me gustaría, antes de despedirte, Pilar, me gustaría dar un pequeño apunte, ¿no?, de unos resultados que han hecho de unos estudios. Es que Phil dice que es más certero cuando gobiernan los demócratas, con un 81,8% de aciertos en temperaturas mínimas y un 68,2% en las máximas, que cuando un presidente republicano está ocupando la Casa Blanca, que es un 63% y un 70,4% respectivamente. Sin embargo, dicen, los autores aclaran que la sombra de Phil no revela una clara inclinación política. Así que únicamente dejar ese apunte, Pilar. No sé, solo se me ocurre decirte que seguramente que esto podríamos buscarle alguna explicación. Precisamente nosotros dimos esta noticia el pasado 2 de febrero porque iniciamos en ABC una sección nueva dentro de la web de ciencia, ¿sí?, que se llama Los porqués de la ciencia, ¿no?, en los que tratamos de dar pues respuestas a este tipo de curiosidades. No sé si esta exactamente, que parece que es más bien político, pero sí todas las curiosidades científicas que a la gente le puede surgir, o curiosidades de la vida cotidiana. Así que os invito, bueno, pues a todos vuestros oyentes a que lo visitéis y que incluso, si queréis, podáis participar escribiéndonos o planteándonos vuestras dudas, vuestras curiosidades en participacion@abc.es. Pues ahí queda dicho, todo aquel que quiera participar tiene la dirección y nosotros te seguiremos todos tus publicaciones. Pilar Quijada, redactora de Salud y Ciencia del ABC, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, David. Y nosotros nos despedimos, pues, ¿cómo lo podíamos hacer? Con un corte de la famosa película Atrapados en el Tiempo, que habla precisamente de este día, del Día de la Marmota. Si quieren una predicción acerca del tiempo, le preguntan al Phil equivocado. Yo les daré una predicción del invierno. Va a ser frío, va a ser gris y va a durarles el resto de su vida. I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent, for it's earned, our money's all been spent. Seguro que piensas que tu pyme es especial. Ahora, por solo 100 euros lo pueden saber muchos más. Capital Radio lanza Mi Pyme es Especial, un espacio para que las medianas y pequeñas empresas den a conocer sus servicios y claves que las hacen diferentes. Llámanos al 91-283-3334, 91-283-3334 o manda un mail a mipymeespecial@capitalradio.es para tener toda la información, también en nuestra página web capitalradio.es. Las efemérides con Irene Aguilar, que tiene aquí ya todos los papeles que nos trae todo lo que ocurría, pero años y años atrás. Y comenzamos con el 7 de febrero, pero del año 457 después de Cristo. Apoyado por el jefe de las milicias godas, asciende al trono de Bizancio León I el Grande e instaurará la naturaleza divina de los emperadores de Oriente. Durante su reinado, los Balcanes serán arrasados por los ostrogodos y los hunos. Será apodado como el Matarife. Este mismo día, pero de 1812, nace en Portsmouth, Reino Unido, Charles Dickens, escritor inglés de las novelas de ácida denuncia social combinada con humor, tragedia e ironía. Entre otras, son suyas las inmortales obras Oliver Twist, Cuento de Navidad, David Copperfield y Tiempos difíciles. El 8 de febrero de 1815, el Congreso de Viena aprueba una orden de rango internacional por la que queda fuera de la ley el comercio de esclavos bajo cualquier forma. Otro 8 de febrero del año 1861, tres meses después de ganar las elecciones presidenciales Abraham Lincoln, 10 estados del sur, siguiendo el ejemplo de Carolina del Sur, retiran a sus representantes del Congreso y se secesionan de la Unión. Comenzará así la Guerra Civil Norteamericana, que concluirá en 1865 con la victoria del Norte. Un 9 de febrero de 1961 en Liverpool, Reino Unido, tiene lugar la primera actuación del grupo musical The Beatles. Se estrenan en el escenario de un modesto club de jazz llamado The Cavern. Todavía Ringo Starr no ha sustituido a Pete Best. Esta será la primera de un total de 292 actuaciones que marcarán un antes y un después en la historia de la música. 9 de febrero también, pero de 1942, en el puerto de Nueva York y mientras es transformado en un buque para transporte de tropas, en Normandía, uno de los transatlánticos más elegantes, queda destruido pasto de las llamas. Fue el primer gran buque que cruzó el Océano Atlántico en menos de 4 días. Al principio las indagaciones apuntarán a un sabotaje nazi, pero 40 años después se sabrá que fue idea del mafioso Lucky Luciano. Esta acción servirá para alcanzar un acuerdo que pondrá al crimen organizado como brazo estratégico de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. El 10 de febrero de 1906 se vota en Gran Bretaña el mayor y más rápido acorazado del mundo con 161 metros de eslora, el HSM Dreadnought, lo que supone un gran avance en la tecnología naval. Otro día, 10 de febrero del año 1851, en la capital de España y con gran concurrencia de público, se inaugura la línea de ferrocarril que une Madrid con la ciudad de Aranjuez. Entre las autoridades que hacen el primer viaje se encuentra la reina Isabel II. 11 de febrero de 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, llega a su fin la conferencia de Yalta, reunión que ha mantenido Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Roosevelt para coordinar sus planes de guerra en un momento en que las operaciones contra las potencias del Eje han entrado en una fase decisiva. Será la violación de algunos de estos acuerdos por parte de los soviéticos lo que llevará a la división de Europa, por lo que el cierre de esta conferencia suele considerarse como el comienzo de la Guerra Fría. Ese día, pero de 1650, fallece en Estocolmo, Suecia, René Descartes, filósofo, matemático y naturalista francés, padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna y uno de los nombres más destacados de la revolución científica. El 12 de febrero de 1818 se proclama oficialmente la independencia de Chile. Bernardo O'Higgins inicia su gobierno personalista que se hundirá en 1823 por su oposición a la aristocracia, de lo que se aprovechará Ramón Freyra, que instaurará su dictadura. El 12 de febrero de 1709 del archipiélago de Juan Fernández en Chile es rescatado el marinero escocés Alexander Selrig, cuyas aventuras en esta isla inspirarán el libro Robinson Crusoe del escritor Daniel Defoe. El marinero se hallaba trabajando en el galeón Saint-Cuport cerca del archipiélago. Solicitó ser llevado a tierra porque no se fiaba de la seguridad del barco. El aislamiento duró 4 años y 4 meses hasta que le rescata un buque corsario. Llegará a ser teniente de marina del HMS Weymouth, barco en el que morirá con 47 años. Y terminamos con el 13 de febrero de 1801 en Aranjuez, España. Godoy por España y Luciano Bonaparte, en representación de Francia, firman un convenio que establece el auxilio de la Armada Española a Napoleón Bonaparte para enfrentarse a los británicos. Y ese día de 1960, Francia, tras su desastre militar en la Indochina francesa, actual Vietnam, y la humillación de la expropiación del Canal de Suez, acelera su programa nuclear de defensa y en este día detona su primera bomba atómica de pruebas en el Sáhara argelino. Por cierto, Irene, ¿sabes quién nació un 12 de febrero de 1978? Tú. Un servidor. Un tal David Benito. Así que ya se va haciendo un poquito viejo. Katy, te ríes, prometo traer unos pastelitos, ¿eh? Bueno, las efemérides con Irene. Continuamos aquí. No nos queda tiempo nada más que para la despedida en ahora. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Tenemos que ir despidiéndonos y nos marchamos con un deseo. Que el próximo sábado vuelvan a entrar con nosotros en el Ágora para asistir a otra de nuestras asambleas. Será la número 75. ¿Dónde y cuándo? Pues, como les decía, el próximo sábado a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria y aquí, en la sintonía de Capital Radio. Aunque si ustedes quieren, pueden entrar en el Ágora cuando lo deseen. Una de las formas es los miércoles, la noche del miércoles al jueves a las 12 de la noche, que es cuando se repite el último programa. O también pueden descargar nuestros programas ya emitidos y escucharlos cuando ustedes quieran. Tienen todos los enlaces en nuestra web, agorahistoria.com. Y también nos pueden encontrar en @agorahistoria, ese es nuestro Twitter, y en facebook.com/agorahistoriaprograma. Por último, recordarles nuestros correos electrónicos, dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y ahora sí, nos marchamos y lo hacemos con una frase de Nelson Mandela. Dice así: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.